MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, ese se ahoga aquí. Bueno, acabamos de llegar ayer en un tremendo, en una tremenda presentación que se dio allá en Camuy. En el Metal Barbecue, donde nos reunimos nuevamente mucha gente y estuvo buenísimo. Ya que diría yo que es la primera actividad del metal así grande luego del encierro. Y había mucha hambre de rock y heavy metal. Y estamos en plena recuperación del día de ayer. Hoy tenemos un programa con muchas cosas por ahí. Mucho cumpleaños, mucha efeméride y cositas nuevas. Así que llama a tu gente, que vamos a empezar. Party on, dudes. Excellent. Y hace tiempo que no empezamos con este señor que decía... Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Huele a azufre todavía! ¡Huevo ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. Increíble. ¿Y eso qué es, pingüino? Las huellas de Satán. ¡Queremos red! Vámonos con lo nuevo de Iron Maiden. Tema controversial esta semana. We'll be right back.

entre Vega Baja y Vega Alta. Dicen que cayó un meteoro, que lo grabaron y todo. Y entonces que cayó otro también por allá, por Mayagüez. Ahora hay una sociedad que pone unas cámaras al cielo y están chequeando todo el tiempo cuando caen esas bolas de fuego. A lo que ha llegado la tecnología, gente, a lo que ha llegado la tecnología. Bueno, y ayer, como les digo, fue el tremendo evento en el cual estuvimos en Camuy, donde se presentaron varias bandas de rock y metal. Estoy hablando de que se presentó una tremenda presentación de Marcados por la Sangre. Luego estuvo El Rastro de Andrea también. Estuvo Sacrosent. Estuvo también los muchachos de Leftover, que hicieron tremenda presentación. Y finalmente Métrica, que les quedó brutal lanzamiento también de su disco, aunque ya el disco pues estaba por ahí vendiéndose, pero no fue hasta hoy, hasta ahora, luego de que se han ido soltando las regulaciones acá en Puerto Rico y estamos aproximándonos poco a poco a la inmunidad de rebaño. Pues en 3 millones de habitantes, que es la isla, es rápido llegar a la inmunidad de rebaño en un país como el nuestro. Pues están poco a poco relajándose todas las restricciones, y ayer pudimos estar todos juntos allá en el barbecue del metal, presentación del disco de Métrica, que estuvo buenísimo. Ah, que no he dicho las emisoras. Sí, no, estoy transmitiendo a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, hounrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y estamos a través de la emisora más importante del rock de Puerto Rico. Estamos a través de AC Rock Radio. Así que aplauso. Y este programa se transmite a través de la semana en diferido en varias emisoras, como los lunes a las 4 en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y el domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma Santiago de Chile. Bueno, y empezamos con Riding on the Wall, canción nueva de Iron Maiden. Digo controversial porque estuvo la gente hoy en día preguntan mucho, comentan mucho en el internet de cualquier cosa y tienen todos una opinión. Y la opinión pues llega, ¿verdad?, a las redes sociales, y hay gente que está diciendo que el disco, que el tema es malo, que no es el Iron Maiden de siempre. Para mí, mira, le voy a decir mi opinión. Para mí es un buen tema. Es un tema que no es el clásico Iron Maiden. Todo el mundo quiere escuchar que todos los discos sean igual que Peace of Mind, o que todos los discos sean igual que el Power Slave o el Number of the Beast. No, ya Iron Maiden están mayores, ya Iron Maiden están haciendo otras cosas. Fíjense que los últimos discos Iron Maiden tira temas bien largos. Y para mí Riding on the Wall es un buen tema, aunque sí parece un tema de un disco solista de Bruce Dickinson, y a mí me encantan los discos solistas de Bruce Dickinson. Así que me gustó, vamos a dejarlo ahí, me gustó mucho. Bueno, fue para el 18 de julio del 2001 que Kiss sacó al mercado el Kiss Casket, o el ataúd de Kiss. Y Dimebag Darrell Abbott fue uno de los primeros en ser enterrado con el ataúd con motivo de Kiss, en el Kiss Casket. Así que, ya que eso es un efeméride del día de hoy, vámonos a algo clásico, vámonos con un poquito de Kiss, que hace tiempo no ponemos Kiss aquí. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. I ahí del Kiss Alive 3 del 94. El tema Unholy. Y vámonos con esto que a ti te gusta. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Vive lo mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita houndrock.com. Hound Rock Radio es para ti. Bueno, y volvimos aquí un ratito, ahí le pusimos un poquito de Kiss. Pero vámonos ahora con algo. Ya lo, se nota que el lechón está explotado. Esta semana cumplió año el señor Jason Rulo, baterista excelente de Symphony X. Y él se unió a la banda luego de conocerle un poquito a Michael Romeo, que lo llamó en 1994. Así que vámonos con algo de esa banda Symphony X que me encanta. Vámonos con Eye of Seduction, progresivo. Bueno, sí, esto es Eve of Seduction. Yo creo que dije Eye of Seduction, leí mal. Symphony X del disco Paradise Lost, tremenda canción. Bueno, y del progresivo americano nos vamos al progresivo mexicano. Vámonos con Agora, que para mí fue el mejor disco del 2020. Empiézalo de nuevo, que estás hablando mucho. Esto es Coloso. escuchamos el coloso de Ágora. El disco del 2020, Imperio. Grandes los mexicanos de Ágora. Somos Lado Salvaje Radio. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, difundiendo metal. La mejor programación y la mejor selección de clásicos, novedades del mundo del metal. Nos encontrás en www.ladosalvajeradio.com. Podés descargar nuestra app Salvaje Radio en Google Play. Lado Salvaje Radio. Desde 1992, difundiendo metal. Lado Salvaje Radio. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y pusimos ahí un bloquecito medio progresivo, no, progresivo totalmente. Pusimos Symphony X y luego pusimos Ágora. Y como dije, fue mi disco del 2020. El disco mío del 2020 fue el disco de Ágora, Imperio. Estuvo casi ahí, Eternal Champion, siendo casi empatado ahí por Ágora. Pero, o sea, en primer lugar, para mí fue un discazo, sigue siendo un discazo y enamoradísimo de ese disco, bestial. Bueno, este fin de semana, 23, 24, 25 de julio, Argentina Online Metal Fest. Y en el Argentina Online Metal Fest van a haber 4 bandas de Puerto Rico, entre muchas otras bandas más de Latinoamérica y del mundo entero, porque a nivel internacional, dentro de toda esa amalgama de bandas que van a estar el 23, 24 y 25 de julio, en Argentina Online Metal Fest hay 4 bandas de Puerto Rico. 4 bandas y estas son Shotgun, Fulminator, Noción y Los Hijos de la Caña. Así que no te lo pierdas. ¿Cómo verlo? Pues mira, métete en YouTube 23, 24 y 25 por las tardes en Argentina Online Metal Fest. O busca información en Facebook, en la página oficial de el Argentina Online Metal Fest. Así que búscalo por ahí. Bueno, fue un 17. ¡Ah! Que no he saludado a la gente. Me dicen que no he saludado a la gente. Pues mira, un saludo a Gardy Tommy que está por ahí. A Strato Blaster, a Víctor, a Dark Neruda, a JC River que está por ahí. Pedro Mestre, Pedro Rivera Mestre que nos escribe. También a la gente. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Mira, acaba de salir la grilla del primer día de la Argentina Online Metal Fest. Ya le puedo decir que en el primer día no veo a Los Hijos de la Caña. Pero cierra con, wow, tremendas bandas, ¿eh? El primer día va a estar Azeroth, va a estar Bárbara Black, que es de España, Azeroth, que es de Argentina. Están un montón de Cherokee, que es tremenda banda de Argentina, de España también va a estar. Está Domination. Hay otras bandas que no conozco, hay unas bandas que no conozco. Maddox Theory, está Solitude, está Bodica, está Red Clock, está Engendro, está Urbe, está Trimotor. Tremendas bandas, así que ya está saliendo esta semana la grilla de cada día, acaba de salir esto calientito, me lo acaban de enviar ahora mismo. Saludos también a Oscar Halford que está por ahí. A la gente de la hermandad del metal y el rock and roll que están por ahí. Y bueno, digo, hoy hay menos gente que otros días porque todo el mundo está desbaratado de todo lo que pasó ayer. Bueno, fue un 17 de julio de 1982 que se publicó esto. No digo más nada. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. lado del disco, Screaming for Vengeance, cumpleaños esta semana, fue en 1982, uno de los discos más importantes, si no el más importante, en la carrera de Judas Priest, donde se consolidó la banda básicamente, y fue un disco que catapultó a la banda como nunca antes. He dicho que he puesto mucho Judas Priest en este programa, he dicho que es mi banda favorita. Bueno, les dije que voy para Orlando. No es suficiente, vámonos con esto. Doble ronda, ronda, ronda. Hey, it's a good girl, get your mind. estoy seguro que nuestro amigo Oscar Halford está gozando desde Costa Rica ya que está metido. Vámonos con esto, que él va a gozar también con esto. Y yo también. Estuvo en Puerto Rico hace un tiempo, como el 2009-2010, por ahí. Estoy hablando de Saint y su disco Hellblade. Esto es el tema número 8 del disco New World Order. ¿Te parece un poquito a Judas Priest, no? ¿Qué va? A mí me encantan. We'll be right back.

Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto que escuchas es Hess. El disco del 2019, Arpócrates. Sueño de los Atlantes, Atlantean Dreams. Ese disco es tremendo discazo, ¿eh? Consíguelo si lo tienes que. Si quieres coleccionar este tipo de música, esto es un discazo. Bueno, vámonos con esto. Mira, te voy a decir algo. Capa que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Eso es así. No se ha acabado nada. Vámonos con esto. We'll be right back. están vacilando en el chat. He puesto a Iron Lang muchas veces. Bueno, sí, la última vez que hemos puesto a Iron Lang, he puesto a Iron Lang en los últimos como 5 o 6 programas. No todos los programas, pero he puesto uno que otro. Pero es que estoy enfiebrado con esa gente. Iron Lang, el disco Profetas. Brutal. Music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y sí, aquí pusimos un poquito de Iron Lang del disco Profetas. Ese disco no es muy viejo, ¿eh? Ese disco es del 2019. Y yo estoy enfiebradísimo con ese disco. Lo adquirí en el 2020, finales del 2020, por ahí. Y sigo escuchándolo porque, miren, hoy en día uno adquiere más discos del tiempo que tiene para escucharlo. Entonces, poco a poco lo voy escuchando. Y poco a poco, pues, discos que compré en el 2020, ahora es que uno, pues, como que le daba, los digiere mejor. Bueno, vamos ahora a algo que es un clasicazo, ¿eh? 17 de julio de 1982, más o menos para estas fechas de julio. Pero en 1982 se publica en forma de maqueta, o le llaman también demo, una cinta que cambió la vida de esta banda. Estoy hablando de la cinta que se llamó el No Life Till Leather Demo de Metallica. Lo que luego se convirtió en su primer disco, porque de esta cinta se sacaron muchos temas y evolucionaron a hacer lo que es el disco Kill Em All. Grabaron en cinta totalmente en garaje, ¿eh? Y las canciones que estaban aquí en Mother Breath, The Mechanics, que luego The Mechanics se convierte en Four Horsemen, porque The Mechanics se la lleva Dave Mustaine hacia Megadeth. Jumping the Fire, Seek and Destroy, Phantom Lord, Metal Militia, Hit the Lights, son de las canciones que estuvieron en este tremendo demo. A mí me encanta ese demo porque es Metallica en su forma pura, subterránea, por donde muchas bandas pasaron, ¿verdad? Y les confieso que es uno de mis favoritos, aunque grabado de esa manera precaria. Así que vamos a escuchar un clásico, pero precario, ¿eh? Vámonos con esto que es clásico, clásico, clásico. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. a mí me encanta esa manera precaria de ese tiempo con esas voces jovencitas de esa gente. Bueno, y más o menos hace 10 años más tarde fue aquel accidentadísimo tour entre Metallica y Guns N' Roses. Válgame, luego de 10 años de ese demo, ¿eh? ¿Quién lo diría? Bueno, 1995 se publicó el álbum Hidden Treasures de Megadeth. Vámonos con algo de eso, así que dale para atrás, Lechón Atómico. Un saludo a Guido Arias, que nos está escuchando en laavanzadametallica.net, y a toda la gente que está en la República Dominicana escuchándonos. ¿Usted se ha convertido alguna vez en cristiano? Pero como de un día para otro, borracho, yo me he arrepentido. Ya dije, ya voy a dejar todo, voy a dejar las calles, no voy a beber, déjame buscar de Dios. Pero entonces el otro día va uno a las 2 de la mañana tocándome una puerta. Mira, ábreme ahí. Que mira lo que traje. Traje un litro de whisky. Acompáñame a bebérmelo. Se fue a pique. Yo me miro para Dios. Dios, perdóname. Vamos a tener que dejarlo para otro día. Y esta canción que viene ahora es solicitada. Empieza la de nuevo. Es Pantera. Dicen que la canción del meao es Pez. invitada. Esto es Pantera, Peace del Vulgar, Display of Power. Bueno, si toda la semana el lechón pone Pantera. No, es que me solicitan canciones de Pantera. Semana pasada hubo otra canción de Pantera también. Bueno, gente, ya salió por ahí los horarios del Argentino Live Metal Fest del viernes. Así que les puedo decir que los Hijos de la Caña no están el viernes, así que estaremos el sábado y el domingo, pero uno de esos días vamos a estar. Y ninguna de las bandas de Puerto Rico sale el viernes, pero como quiera que sea, salen tremendas bandísimas, tremendas bandas que nos encantan. Por ejemplo, ahí está, va a estar Acerot, va a estar Valdarabalaco, va a estar entre otras bandas buenísimas que están el viernes. Así que no se lo pierdan, Argentina Online Metal Fest 23, 24 y 25 este fin de semana a través de YouTube. No te lo pierdas. Bueno, y un día como hoy, 18 de julio de 1981, se formó la banda Anthrax en Nueva York, banda que forma parte de los Big Four y de los grandes cuatro del thrash metal de los Estados Unidos. Y yo sé que la semana pasada pusimos un tema de ellos, ya que había otra efeméride de Anthrax. Así que hoy vámonos con la primera formación de Anthrax. Es un clasicazo que a mí me encanta, porque Anthrax empezó un thrash, pero era más speed que thrash metal, con aquel Neil Turbin de cantante. Vámonos con algo de eso. Clásico, clásico, clásico. No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Pues a todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Oiga lo que eso, como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Never did. disco cumplió año esta semana. Esto es del disco del 2014, White Devil Armories. Esto es el tema Armories Overkill. Bueno, me dice que pasó que tuvo hipo ahí. Que tuvo hipo la transmisión. Bueno, pasa. Con los fuetazos de luz que hay por ahí, es posible. No puedo. Yo por lo menos acá todo está bien. Acá todo está bien y parece que fue como un cantacito momentáneo. Pero bueno, hay gente que se queja de que pasó eso, pero estamos muy bien. Bueno, esta semana cumplió años el señor Anders Hibals. Bueno, yo nunca lo digo bien ese nombre. Es Anders Hibals, quien naciera en Suecia, baterista de Dark Tranquility. Y nosotros ponemos muy poco de Dark Tranquility aquí, ¿verdad que sí? Bueno, Anders también es fundador de esa banda, miembro fundador, vamos, no es de los miembros fundadores de Dark Tranquility en 1989. Y también Anders tocó en In Flames. Así que vámonos con algo de Dark Tranquility. Vámonos con algo de Dark Tranquility que no lo ponemos mucho. Esto es The Wonders At Your Feet. Disco Haven del año 2000, The Wonders at Your Feet. Ya tiene 21 años esto. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. Bueno, y me dicen que ponga esto. Pero mira, dile a este que te dice que te ponga Pantera todos los meses, que el papá de Pantera son Exhorter. Así que vámonos con Exhorter, Slaughter and the Vatican. Father, forever and ever. lanzamiento solicitado de 1990 es este disco. Esto es Slaughter in the Vatican, del octubre 23 de 1990. Esto es Exhorter. Sí, es la misma canción que se está acabando. O sea, no es una nueva, aunque parezca eso. Clásico, clásico, clásico. Esto es Letal, la banda de Argentina, del disco Masa, de 1993, el tema Masa, clasicazo. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Fuimos con Trepanador. Nadie sabe en realidad de nuestra lucha sin tregua. Eso es tu vida, y vos en tu felicidad. Vuelven tus sueños de gracias, esos también morirán. ¡Morirán! Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo: el Rock and Rolla con Viva Nativa, La Guayaba con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital para donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. Un mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Pero fue un programa bueno, fue un programa buenísimo. Ah, ¿qué tema era el último que escuchamos? El último que escuchamos era del disco de Trepanador de 1993, 96, perdón, que se llama Prisión Racial. Y es fue el último disco de esta banda, básicamente. Luego de eso se separaron y supuestamente están del 2018 nuevamente hasta el presente, pero no hemos visto vídeos, no hemos visto disco de larga duración desde 1996, por lo menos es la información que tenemos aquí. Vamos a ver qué el futuro nos trae. Bueno, es el final del programa de hoy. Así que bueno, esta semana vámonos con algo nítido y nos vamos un poquito diferente. Esta semana cumplió años uno de los papás. De los papás del metal, estoy hablando de uno de mis bajistas favoritos, estoy hablando del señor Geezer Butler, bajista que le ha dado toda su vida entera a esta música que tanto nos gusta, que tanto amamos, y es meritorio. Será el programa con un tema de los papás. Nos vemos, gente, cuídense. Esto es Black Sabbath. Nos vemos, gente. Astral engines in reverse.